La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos a ritmo de vals esta noche, que es la número 15 del mes de marzo del año 2017, y con mucho gusto los saludan sus amigos Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en una noche que tiene una noche típica de Jalapa con chipi chipi, que ya nos hacía falta, no había pasado en este invierno que ha estado bastante seco y caluroso. No obstante, como está el ambiente en ese momento, con un poco de agua, hay 15 grados, digo, está bastante agradable la noche, bastante fresca. Probablemente baje un poquito más allá por la madrugada, pero por ahí estará entre los 13, 14 grados aproximadamente. Y bueno, iniciamos con vals, porque un día como hoy, Johann Baptist Strauss, o mejor conocido como Johann Strauss, nació el 14 de marzo de 1804, nació en Viena. Anoche platicábamos de esa catalogación de las mejores ciudades del mundo, y estaba Viena como la mejor ciudad del mundo. Y bueno, hoy recordamos a Johann Strauss, que nació en esa maravillosa ciudad el 14 de marzo de 1804, como les comentábamos hace un momento. Y bueno, pues él es uno de los creadores, es más bien, es el creador del vals, de este ritmo que se hizo muy popular y que era muy tocado en las altas esferas de las élites, pero también dentro de la gente era muy socorrido el vals. Daba un cierto estatus bailar el vals. Y recordamos sobre todo que en las épocas de Porfirio Díaz, pues era una de las músicas de elegancia de aquella época, y que después, dentro de las tradiciones populares, el vals, con su ambiente romántico y lúdico, pues también se convierte en la compañía de las muchachas que cumplen 15 años, ¿no? Cuando cumplen, salen las quinceañeras, pues son los valses tradicionales los que se bailan. Y es Strauss el creador de ellos, que nace un día como hoy, 14 de marzo, y por eso lo recordamos al iniciar este informativo. Hoy tenemos varias cosas, tenemos varios invitados, afortunadamente. Nada más les comentamos que el Congreso local rechazó la propuesta de Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, hacia la reestructuración de la deuda. Él estaba proponiendo precisamente que se tenía que refinanciar el presupuesto de Veracruz, del estado de Veracruz, pero el Congreso el día de hoy vota en contra, lo cual pues yo creo que no va a tener una mayor salida. Veracruz seguirá en sus problemas económicos. Se hablaba de una deuda de más de 21 mil millones de pesos. Quería reestructurarse con 46 mil millones de pesos para este año, y pues a ver cómo se le hace. O sea, va a haber de otra forma, va a haber seguramente más recortes y más formas de ir acotando los presupuestos en esta bancarrota que tiene el estado de Veracruz. Pero bueno, la pregunta siempre será para nosotros los ciudadanos: ¿y qué pasó con todo ese dinero que desapareció? ¿Dónde está? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Por qué no se recupera ese dinero? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué podría hacerse como para que apareciera, de acuerdo con si se aplicara la ley, y pudiéramos pues resarcir, o que ellos puedan resarcir ese dinero que está desaparecido y que nos tiene una crisis económica aquí en Veracruz, cuando menos en la administración pública? O sea, no es una situación fácil, está bastante complejo, y hoy el Congreso del Estado en su mayoría vote en contra de la propuesta de Miguel Ángel Yunes. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en la designación rectoral en la Universidad Veracruzana, el proceso será objetivo, imparcial e independiente. Esto asegura la Junta de Gobierno. Nuestra Casa de Estudios participa en la Cumbre México-Estados Unidos sobre Educación Superior. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Barclay Kay, historiador de la Universidad de Arkansas. También con Daniel Romero, que se encuentra aquí con nosotros, coordinador del programa de estudios sobre América del Norte. También el historiador Ignacio estará con nosotros, Suárez. Sí, está bien. Y también está con nosotros la artista Marisa Bobbiosa. Todos ellos hoy aquí en Voz Universitaria. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Este año termina el periodo de Sara Ladrón de Guevara como rectora de la Universidad Veracruzana. Rápido, pasaron ya 4 años, rapidísimo. Y entonces viene ya el proceso de designación del próximo rector o rectora. Durante la presentación del libro blanco ABC del proceso de asignación rectoral 2017 y de la plataforma de información oficial que tuvo lugar en la Unidad de Humanidades, Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, aseguró que la elección del próximo rector o rectora de esta casa de estudios se regirá bajo los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. La mañana de hoy, en presencia de estudiantes, académicos y autoridades universitarias reunidos en el Auditorio Jesús Morales Fernández, también se dio a conocer que la versión electrónica del ABC del proceso de designación rectoral 2017 estará disponible para todos a partir de las 10 de la mañana el próximo viernes 24 de marzo en la página web de la Junta de Gobierno, que es www.ve.mx/juntagob, y en la plataforma de información oficial www.plataformadeinformacion.com. Jacqueline Jongitud Zamora expresó que con base en la legislación universitaria, el organismo que encabeza tomará en cuenta para la designación de la máxima autoridad universitaria una serie de elementos estipulados en la Ley de Autonomía, de la Ley Orgánica y del Estatuto General de esta Casa de Estudios. Por lo tanto, reitero que bajo los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, se hará una valoración de cada aspirante a ocupar el cargo, tomando en cuenta su trayectoria y trabajo dentro del contexto en el cual se lleva a cabo el proceso. A una pregunta que le hicieron particularmente a Jacqueline Jongitud por parte de uno de los asistentes, ella dijo: todos deben ser valorados bajo el principio de la igualdad, sin que esto implique una ventaja para quien ya ocupa la rectoría actualmente. En este caso destacó que la actual autoridad universitaria tiene derecho a reelegirse porque la legislación así lo reconoce. También la presidenta en turno de la Junta de Gobierno comentó que el texto del ABC está integrado por poco más de 40 cuartillas y tiene el objetivo de informar a la comunidad universitaria de qué forma, en qué tiempos, a través de qué medios y bajo qué parámetros se realizará el proceso de designación rectoral, contribuyendo con esto a la publicidad y transparencia. Indicó también Jacqueline Jongitud que en su contenido plasma los principios de actuación de la Junta de Gobierno, proceso de auscultación, peticiones a las partes, exhorto a terceros, aplicación y seguimiento, así como fechas importantes. Entre estas, citó la publicación de la convocatoria. La convocatoria para rector o rectora se va a publicar el próximo 30 de junio. La recepción de solicitudes será el 17 de julio y la fecha de auscultación será del 14 al 16 de agosto en la región Xalapa. O sea, todos los que aspiren a la rectoría tienen que seguir ese calendario. Jacqueline Jongitud puntualizó que otra novedad es que todos los aspirantes serán presentados a través de la plataforma de información oficial con el fin de que la comunidad universitaria conozca sus propuestas e información personal básica. También cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad de presentar de viva voz su plan de trabajo en la USB Xalapa con transmisión simultánea a todas las regiones de la Universidad Veracruzana. Esto nunca se ha hecho, nunca se ha hecho en el proceso de la designación de rector o rectora, nunca se ha hecho aquí en la Universidad Veracruzana. O sea, todos van a tener la oportunidad de escucharse y de escucharlos en todas las regiones de la Universidad Veracruzana a través del sistema de videoconferencias. Al revelar los pormenores de la plataforma de información oficial, Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, dijo que la finalidad de este mecanismo, que podrá ser consultado a través de cualquier dispositivo, es comunicar cada una de las etapas del proceso, conocer los perfiles y trayectorias académicas de los aspirantes, presentar sus opiniones y propuestas de mejora, así como propiciar la participación de la comunidad universitaria y nutrir la información de la Junta de Gobierno. En ese mismo evento se repitió un poco más tarde en la USB. Ahí estuvo Ricardo Corzo Ramírez, que es secretario de la Junta de Gobierno, y llamó a los aspirantes y a la comunidad universitaria a mantener un clima de respeto, estabilidad y legalidad. Ricardo Corzo Ramírez, secretario de la Junta de Gobierno, subrayó que el propósito de la presentación del llamado ahora Libro Blanco y de la plataforma de información es fundamentar liderazgos académicos legitimados, donde los procesos de designación cumplan con todos los requisitos que permite la legalidad para otorgarles credibilidad a esos liderazgos. Se buscó con anticipación hacer lo posible para brindarle mayor credibilidad al proceso con transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo, dijo Ricardo Corzo, que la comunidad actúe con la corresponsabilidad necesaria de respeto para que esta institución siga transitando en medio de una estabilidad para el bien de la educación superior de Veracruz. Ricardo Corzo Ramírez reconoció que está en manos de la Junta de Gobierno una gran responsabilidad, pero está en manos de la comunidad toda la defensa de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Ya en Humanidades habían advertido que vivimos tiempos en los que el liderazgo académico requiere de legitimidad, respeto y legalidad, por lo que la Junta de Gobierno está dispuesta a aplicar la normatividad y los procedimientos que otorgan hoy en día los mecanismos autónomos. Necesitamos mayor rendición de cuentas y transparencia, aspectos a los cuales responden el ABC y la plataforma, el libro llamado Libro Blanco, el ABC. Ricardo Corzo también indicó que en estricto sentido, ese proceso tendrá una duración de 2 meses y por ello, a partir del 24 de marzo, la comunidad universitaria tendrá una mayor interacción y participación en su desarrollo. A eso se debe que la Junta de Gobierno los convoque a que sean transmisores de que estamos conscientes de nuestra responsabilidad, pero también pedimos que nos ayuden a cumplir con los tiempos y las formas que requiere ese proceso importante para el destino de la Universidad Veracruzana y del Estado de Veracruz. En la presentación estuvieron los integrantes de la Junta de Gobierno, Elena Rustrián Portilla, Carlos González Gándara y Federico Bernardo Roech Dietlen. Además, estuvo también Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, Raciel Lamón Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, y María Guadalupe Flores Grajales, directora de la Facultad de Letras Españolas. Ese ejercicio se efectuó también en el auditorio de la Facultad de Contaduría, hoy por la tarde, y va a continuar el día de mañana, mañana 15 de marzo, en las sedes de Ciencias de la Salud, en Arquitectura y la Unidad de Artes aquí en Jalapa. Para conocer más detalles, la comunidad académica interesada en participar puede consultar las sedes próximas en www.ve.mx/juntagob, presentaciones, ABC y plataforma. Ahí van a encontrar las fechas. La próxima semana se van a las regiones, a Coatzacoalcos, a Veracruz y a Poza Rica. Son las 20 horas con 16 minutos. Bueno, la Universidad Veracruzana se unió a una veintena de universidades mexicanas que conformaron la delegación que participó en la edición número 99 del encuentro anual del Consejo Americano de Educación, uno de los eventos más importantes de educación superior en Estados Unidos de Norteamérica. La rectora Sara Ladrón de Guevara participó en esta reunión de líderes universitarios de ambos países y además debatió en una mesa redonda organizada por el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Este encuentro anual permite a ambos países reafirmar sus lazos de colaboración y, sobre todo, fortalecer la movilidad académica, la investigación y la internacionalización de las instituciones de educación superior, pero a la par reafirma la posición de las universidades a ambos lados de la frontera, las cuales han y siguen desarrollando espacios de comunicación, dijo la rectora de la Universidad Veracruzana. Hoy más que nunca es fundamental fortalecer las relaciones entre las universidades de Estados Unidos y de nuestro país, dijo Sara Ladrón de Guevara, quien en esta cumbre internacional ratificó la postura que la Universidad Veracruzana ha mantenido en la actual coyuntura. Los espacios de educación superior construimos puentes, rechazamos los muros, apreciamos la diversidad en la que reside la riqueza de nuestras naciones, dijo la rectora. Desde Washington, la rectora también dio a conocer que este Consejo de Educación Superior ha manifestado su apoyo a los jóvenes estudiantes migrantes, conocidos como Dreamers, así como a la consolidación de relaciones entre las instituciones de Estados Unidos y México. Sara Ladrón de Guevara, en el curso de la agenda universitaria que se efectuó en la capital de los Estados Unidos, también ofreció una entrevista exclusiva con el periódico La Crónica de la Educación Superior, medio de comunicación líder en materia educativa en los Estados Unidos. Así, la Universidad Veracruzana participó junto a los líderes universitarios de ambos países en encuentros para intercambiar ideas en torno a la educación superior, los cuales estuvieron encabezados por Molly Corbett Brad, presidenta de ese Consejo de Educación Americano, en la cual se contó con la presencia también de Arturo Cherbovsky Lask, director general de Universia, y Jaime Valses Ponda, secretario general de la ANUYES. Molly Corbett señaló que la relación entre México y Estados Unidos tiene más puntos de coincidencia que divergencias, y ante el actual entorno político debemos ser más fuertes y trabajar juntos. Por su parte, Arturo Chervovsky coincidió en que el contexto actual nos demanda seguir trabajando conjuntamente y hacer frente a los retos que se siguen presentando en materia educativa, mientras que el titular de la ANUYES refrendó: el reto del futuro es ahora y no va a esperarnos. Trabajando juntos podremos crear más oportunidades para las instituciones de educación superior mexicanas y norteamericanas. Son las 20 horas con 19 minutos. Le damos la bienvenida a Daniel Romero. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tenernos esta noche lluviosa, jalapeña, sí, como bien mencionabas. Fíjate que muy en sintonía de lo que comentabas hace unos momentos sobre la visita de la doctora Sara Donald Guevara a este consejo universitario en Estados Unidos y para refrendar los intereses de que las universidades veracruzanas, particularmente universidades mexicanas y nuestra universidad, sostengan estas relaciones y este intercambio permanente. Nosotros, el programa de estudios sobre América del Norte, las diferentes gestiones que ha tenido a bien realizar el año pasado ante la Comisión México-Estados Unidos para Intercambio Educativo y las becas Fulbright, pues tenemos la fortuna de contar este semestre con el profesor Barclay Key. Es un historiador de la Universidad de Arkansas que está con nosotros este semestre impartiendo dos materias a los chicos de licenciatura, son AFEL, como tú recordarás, y con el interés particular del programa de poder generar mayor conocimiento acerca de lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos y sobre todo del contexto histórico que ha llevado a que esta situación se esté presentando. Y yo creo que parte de la misión de la Universidad Veracruzana en estos momentos es mantener este lazo permanente con sus pares académicos. Hemos tenido una respuesta muy importante, muy interesante de nuestros socios académicos en los Estados Unidos para seguir manteniendo la cooperación, la colaboración y el intercambio educativo. Yo creo que eso es básico. Y bueno, yo creo que la presencia de Barclay Key, del doctor Barclay Key con nosotros este semestre y esta noche aquí contigo, pues tiene que ver con eso, de seguir manteniendo nosotros como sociedad, como espacios plurales que son las universidades, esta reflexión permanente acerca de nuestras sociedades. Sí, por supuesto, y más en estos momentos de coyuntura que son muy especiales entre México y Estados Unidos. Bienvenido, Barclay. Viene de la Universidad de Arkansas y es historiador. ¿Cuál es su trabajo particularmente? ¿Qué es lo que viene a aportar a la Universidad Veracruzana? What are you looking for here in Veracruz with us? Well, it's a difficult question to answer because it's a challenging time in U.S.-Mexico relations. And I am hopeful that my time here will show that the current president of the United States is not representative of most Americans. And, of course, I hope to learn a lot also about Mexican history myself and how I can bring back stories to my students in the United States. Bueno, él comenta que uno de los propósitos y sus intereses de estar aquí este semestre con nosotros tiene que ver con también aportar, ¿no? De su parte, ese granito de arena, quizá, en el sentido de decir, bueno, Estados Unidos es muy diverso y el presidente actual de los Estados Unidos no necesariamente representa lo que son los Estados Unidos, y él quiere aportar en esa reflexión, y también obviamente con el interés de conocer y aprender de México también para llevar estas experiencias de vuelta con sus estudiantes. Como historiador, ¿ve que la relación México-Estados Unidos es de amor y odio? As an historian, as you can see, the Mexican relationship with the U.S. has been like a love and hate in period of time. What do you think about it? I agree 100%. I feel like the United States has fallen for a lover, and I'm hopeful that Mexico will be patient, and we will soon learn that we've fallen for the wrong person, and we will return to Mexico soon. Bueno, él comenta que sin duda ha sido una relación de amor y odio, y que en estos momentos pues nos encontramos en este periodo de distinto que nos lleva a marcar espacios y caminos diferentes, pero que él considera que, bueno, la relación con México es importante y que tendremos que regresar a esa sociedad, ¿no? Sí, porque las relaciones van más allá de una frontera física, ¿no? Hay una conjunción histórica de sociedades entre México y Estados Unidos muy intensa, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que esta relación que existe entre los dos países pues es histórica, hay relaciones sociales, uh-huh. Hay relaciones humanas más allá del aspecto político y económico. And the last 25 years have been probably the best time in Mexico-U.S. relations. And so there's a danger, of course, of falling back into those old times when the United States was invading or interrupting Mexican affairs. And I read a quote from one of your Nobel laureates today about how the problem with U.S.-Mexico relations is that the United States does not know how to listen, and Mexico never knew how to speak up for itself. In the last 25 years, we had been solving those problems, and so we want to keep solving them. Bueno, menciona Barclay muy atinadamente que, bueno, que estos 25 años nos dejan una muy grata experiencia, una muy buena relación entre México y los Estados Unidos, y que, bueno, citando a uno de nuestros nobeles mexicanos, pues comenta que Estados Unidos quizá no tiene la capacidad de escuchar y México tampoco ha aprendido a expresarse, ¿no?, a los Estados Unidos. Entonces esta relación se vuelve complicada, pero que él considera que esta experiencia, particularmente los últimos 25 años, que ha sido positiva, debe de ser las lecciones hacia el futuro e impedir que los momentos o los acontecimientos que ocurrieron antes, como invasiones o interrupciones, ¿no?, gestadas desde los Estados Unidos hacia México, pues se repitan, ¿no?, que es un poco de los temores que existen hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido alguna cierta rechazo por su visita aquí? ¿O cómo ha sido recibido Barclay? How you been feeling here in Jalapa? Have you feel like rejected? Not at all. People have, without fail, without any exceptions, people have been welcoming, friendly, patient, absolutely wonderful. And this is home for us for a few more months. Bueno, él comenta que al contrario, no ha sufrido ningún tipo de rechazo, sino que la gente de Jalapa ha sido muy abierta, muy amigable, muy cariñosa. Como nota, no viene solo, viene con su familia, y obviamente estando aquí conviviendo con su familia ha encontrado un espacio que él ya considera su segundo hogar. Entonces él se siente muy muy muy contento de estar aquí, y sobre todo de la recepción también de la gente, ¿no?, que ha sido muy grata, muy amigable, ¿no? Sin embargo, tenemos una piedra en el zapato, que es Donald Trump. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la Donald Trump ahora? ¿Cómo ve Barclay a Donald Trump? What do you think about Donald Trump? I think he's a liar. He is a charlatan. He is an opportunist. He is a narcissist. I have absolutely no respect for him at all. Bueno, él tiene una opinión muy fuerte en contra de Donald Trump. Obviamente él considera que es un charlatán, que ha sido mentiroso y que, bueno, no le merece realmente ningún respeto, ¿no?, por todo lo que él significa. Pero ¿qué lleva a la sociedad desde su punto de vista? ¿Qué lleva a la sociedad de Estados Unidos a que Donald Trump sea presidente? ¿Qué motivos fueron para la sociedad? Okay, what's behind his election? I mean, how he became the U.S. president? Unfortunately, he represents a lot of what the United States has been about throughout history, and it's unfortunate. But there are many Americans who they're concerned about the economy, of course, but they are also racist. And when someone stands up and says these immigrants are taking our jobs or look out for the Muslims, then some people respond to that and they vote accordingly. But he was also a celebrity, and so a lot of people just vote for the famous person to see what happens. Comenta Barclay que muy desafortunadamente él representa a un sector de la población que ha estado ahí en la historia de los Estados Unidos, que siempre ha estado y que le ha dado voz, y que además pues representa estos valores o antivalores como la xenofobia o la discriminación. Y por otro lado, también pues es un personaje reconocido porque ha sido una celebridad por muchos años. Entonces esa popularidad también le marcó, ¿no?, para que sea reconocido, y sobre todo lo que menciona él es darle esta voz ¿no? Mm. A un sector que siempre ha existido y que a lo mejor no había tenido la luz, ¿no? Para salir al espacio público, ¿no? Incluso es personaje de televisión Donald Trump, ¿no? ¿Sí? Parte de su éxito, ¿no? Así es. Bueno, también está aquí con nosotros Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, aquí Nacho? Estás. Muchas gracias, Germán, por invitarme. Y van a participar en una plática, ¿no? Así es, vamos a tener el próximo 22 de marzo, vamos a tener una mesa redonda, principalmente para recordar y sobre todo para reflexionar los 170 años de la invasión norteamericana, sobre todo cuando entró aquí por Veracruz. Vamos a tocar varios aspectos, pero sobre todo vamos a hacer una reflexión, vamos a invitar a hacer una reflexión y sobre todo, pues exactamente 170 años y qué es lo que está pasando hoy en día. Que es justo cuando perdemos el territorio. Exactamente. Aquí vamos a, en esta mesa redonda, pues vamos a compartir varios, los tres conferencistas, vamos a darle una visión amplia, profunda y sobre todo también sintética de lo que fue el significado de esta intervención norteamericana. Hay que recordar que hace 170 años el expansionismo norteamericano pues estaba en su mayor apogeo, ¿sí? Uh-huh. Estaba en su mayor apogeo y bueno, vamos a hacer esta reflexión, vamos a invitar a todo al público en general, sobre todo a los estudiantes, no importa que sean nada más estudiantes de historia, sino que sean también de otras disciplinas, está muy abierto esta posibilidad para hacer la reflexión uh-huh. histórica y sobre todo qué pasa en nuestros días, qué pasa en estos momentos con la llegada de un republicano pues feroz para muchos de nosotros, uh-huh. un republicano que pues está amenazando a los migrantes, ¿sí? A muchos mexicanos, a muchos connacionales. Así es. Y bueno, qué bueno que mencionas estos 170 años de la invasión de los Estados Unidos, porque Veracruz es un campo de batalla intenso en ese momento, y está Antonio López de Santa Anna. Exactamente. Entonces, es una historia que tenemos que tenerla fresca, ¿no? Exactamente, y sobre todo también recordar con mis estudiantes en los cursos de intervenciones de norteamericanas en Centroamérica, tomamos parte de esta historia. Les hago muchas veces el recordatorio a mis estudiantes, bueno, que tengan parte de memoria lo importante que fue el paso de los estadounidenses aquí por el territorio veracruzano. No nada más fue un paseo, ellos establecieron administraciones municipales. Aquí en Jalapa establecieron una, tanto en el puerto de Veracruz como aquí en Jalapa, establecieron gobiernos militares y la presencia de ellos, bueno, impactó en una parte positiva, sobre todo porque, bueno, tuvieron que regular toda una serie de, bueno, tanto el comercio, la administración municipal y también reconocer que estuvieron varios personajes. Este fue el escenario previo a la guerra civil. Parte del antebellum de la historia de los Estados Unidos, aquí en Jalapa, fue parte. Importantes personalidades como Robert E. Lee, el futuro comandante jefe de los confederados, estuvo aquí en Jalapa, Ulysses Simpson Grant, otros grandes generales que tomarían parte pues en el mayor conflicto de la historia interna de los Estados Unidos, el conflicto más sangriento que ha tenido Estados Unidos, lo tuvo en su casa. Uh-huh. Estados Unidos ha participado en todas las guerras del siglo XX, pero Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, ampliamente conocidas muchas de ellas, las cuatro que acabo de mencionar, pero la más sangrienta, donde más estadounidenses paradójicamente murieron, fue en su propia casa, cerca de un millón de hombres. Así es. Sí, esta mesa redonda, como bien lo menciona Ignacio, la llevaremos a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración. La doctora Patricia, directora de la facultad, nos abre las puertas del auditorio para que tengamos el espacio y la capacidad suficiente para que la comunidad universitaria se acerque a esta mesa redonda. Como bien lo mencionaba Ignacio, van a participar tres ponentes, va a estar el doctor Bartlicky con nosotros, va a estar el doctor Luis Fernando Granados del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el maestro Ignacio Sánchez Juárez del Programa de Estudios de América del Norte y un servidor. Pues vamos a estar discutiendo todos estos aspectos que son muy interesantes, que pasan desapercibidos y que ocurrieron aquí en Xalapa. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, Xalapa tiene también una importancia sustantiva en el espacio de reflexión de los Estados Unidos. Entonces, retomaremos una serie de aspectos desde el punto de vista histórico para motivar la reflexión de lo que hoy pasa en las relaciones México-Estados Unidos, con lo que ya mencionaba Barclay hace un momento acerca de la nueva presidencia de Donald Trump. Entonces, yo creo que será un evento bastante interesante. La invitación queda abierta para toda la comunidad universitaria para que se acerquen, participen, hagan preguntas y sobre todo, como bien menciona Ignacio, pues también hacer un poco de remembranza y memoria sobre el significado propio de nuestra ciudad, ¿no? Sí, claro, por supuesto, interesantísimo. Es muy intenso, podemos llevarnos horas platicando del tema. No, indiscutiblemente. Está la batalla de Cerro Gordo, está aquí Alcalde García, que son fusilados. Exactamente, las guerrillas posterior a la batalla de Cerro Gordo, Ambrosio Alcalde y Antonio García fueron capturados. Sí, sí, sí. Rompieron ellos la promesa, por así decirlo, al general Scott de que no iban a seguir peleando después de la capitulación de Veracruz. Y bueno, pues encontraron esa funesta consecuencia en la plaza que todos conocemos allá en San José. Alcalde García. El fuerte de San Carlos también es muy importante. Sí. Y bueno, y de aquí sería la invasión, serían a Puebla y luego serían al Castillo de Chapultepec. Exactamente, ahí culminaría la famosa ruta del general Scott. No, interesantísimo. Sí. Barclay, ¿tendríamos algún problema de alguna invasión militar en algún momento por parte de Estados Unidos? He's concerned about the U.S. Coming back with an army, a new intervention. What do you think about it? Hopefully not. I like the idea that one congressperson here had that he filed a motion to reclaim the land that the United States took. And after I read that, I thought, we'd be willing to give them Texas. Maybe we can work out a trade for Yucatán or something. Mencionaba que le llamó mucha atención que esta semana pues saliera a la luz esta posible proclama, ¿no? De retomar los territorios perdidos. Y menciona, bueno, que les haría encantado darles a Texas, ¿no? Y hacer algún trueque por Yucatán, pero obviamente pues la intervención militar quizá es algo muy muy alejado de lo que pueda ocurrir como ocurrió hace un par de siglos, pero pues sí, el contexto es volátil hoy en día, ¿no? ¿Cómo no? Sí, Cuauhtémoc Cárdenas acaba de hacer esta demanda internacional para ver si recuperamos el territorio, así ¿no? Está medio complicado, pero bueno. En fin, pues es un tema muy largo para platicar. Podríamos estar horas. Pero muchas gracias por estar con nosotros, Daniel, coordinador del programa de estudios sobre América del Norte. Y bueno, habrá esta plática la próxima semana. Sí. Recuérdanos la fecha y la miércoles, hora y lugar. Miércoles 22 de marzo a las 5 de la tarde en la Facultad de Contaduría y Administración, aquí en la zona universitaria. Es entrada libre. Participará el doctor Bartlicky de la Universidad de Arkansas, el maestro Ignacio Juárez del Programa de Estudios de América del Norte y el doctor Luis Fernando Granados del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, también de nuestra Casa de Estudios. Y la entrada es libre, es abierta y ojalá nos puedan acompañar. ¿Y también va a participar en la FILU Barclay? La comunidad universitaria tendrá a bien conocer. Este año la FILU se dedica como país invitado a los Estados Unidos y también Barclay va a estar participando en un par de mesas en abril con nosotros y bueno, yo creo que tener su presencia y su conocimiento y también su proceso de crítica y reflexión es muy interesante para nuestra comunidad. Que por cierto, la FILU va a iniciar el día que invadió Estados Unidos a México en el puerto de Veracruz, el 21 de abril. Bueno, yo creo que es todo sintomático este año, entonces creo que hay muchas coincidencias muy interesantes, entonces creo que será, yo creo que también será una feria, como ya mencionaba, tanto el director de la FILU como la propia rectora, la doctora Sara Landa Guevara. Sí. Creo que la Universidad Veracruzana tiene ese compromiso y esa misión de seguir abriendo espacios plurales y de reflexión y crítica a pesar de los contextos. Claro, pues muy bien, muchas gracias, Daniel. No, al contrario, gracias, gracias a ti, Germán. Muchas gracias, Germán. Thank you. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra información. Se cumple ya 20 años de la Junta de Gobierno y hoy vamos a escuchar el testimonio del doctor Carlos Octavio Rivera Blanco, que fue miembro de la Junta de Gobierno de 2009 al 2014, en un trabajo que hacen nuestros compañeros de Televisión Universitaria. Bueno, la autonomía es, el como lo dijo el doctor Sarucán, es el ejercicio de la libertad académica de una universidad con responsabilidad, a través de los organismos que gobiernan la universidad, como son el Consejo Universitario y la Rectoría y la propia Junta de Gobierno. Un ejercicio de la libertad con responsabilidad. Fue un honor que la comunidad universitaria me haya elegido como miembro de la Junta de Gobierno. Me tocó la suerte, la fortuna de ser el primer miembro fuera de la zona Veracruz-Jalapa de la Junta de Gobierno, el primer miembro de una zona más alejada, de una región más alejada de la Universidad Veracruzana. No así menos importante como la región Coatzacoalcos, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, y en ese sentido para mí fue un honor también representar a la región sur de la Universidad Veracruzana como miembro de la Junta de Gobierno. Bueno, este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sabemos, cumple 100 años de promulgada y a lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria venimos leyendo cada uno de los artículos de la Constitución. Hoy corresponde al artículo 54, que dice lo siguiente: la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Esos son los requisitos para participar. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Recuerden que hay diputados plurinominales y a partir de esto pues se ha creado una serie de diputados que llegan a 500 en la Cámara. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida. El número de diputados de su lista regional que le corresponde en cada circunscripción plurinominal y en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Estos son, eso es un comentario aparte, son pues las candidaturas que más se buscan, porque sin hacer campaña y de acuerdo con el número de votos llegan a la Cámara de Diputados. El otro punto de este artículo, que es el 54, dice que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, o sea, ni representación proporcional ni por elección directa. Bueno, es lo que dice el artículo 54 de la Constitución respecto a los diputados. Arte y cultura. Y ahora recibimos la visita de Marisa Bullosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, buenas noches. Muy agradecida de que me hayan invitado. Ah, pues qué bueno, porque además hay una exposición que se va... ¿Ya está? Ya se inauguró el 2 de marzo. Está en el Instituto de Artes Plásticas. Que se encuentra en la calle Primero de Mayo, en el número 21, a un costado del Museo de Antropología. Está abierta de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, que eso, bueno, para mí es un horario bastante curioso. Uh-huh. Y el escrito es el director de la misma, que se llama Javier Corzar, ¿no? Sí, así es, efectivamente. ¿De qué es la temática de la exposición? Pues la temática se llama Recapitulando la Vida. Ajá. Y así es un poco, cuando me vine a vivir acá, pues tuve que abrir muchas cajas, encontrarme con muchos, cartas, fotos, fotocopias, y con eso... Fragmentos de vida. Fragmentos de vida. Empecé a hacer una serie de libros, ¿no? Y además, yo he trabajado varias veces con Byron Browsley. Mm. Y entonces, como que era la oportunidad de juntar todos estos heliograbados, que algunos tienen que ver precisamente con el tema de la frontera. Y se llama, bueno, uno de ellos se llama Frontera Herida. Mm. Entonces a mí ahorita me llamó mucho la atención que el tema anterior pues se hablara sobre también la situación con Estados Unidos, ¿no? Sí. Y donde trabajé es precisamente a donde deportaban a los jóvenes sin compañía, los regresaban de Estados Unidos a México, al DIF de Nogales. En Nogales, en Sonora. En Sonora. Pleno desierto. En pleno desierto y con una frontera que ya desde ese entonces era enorme. O sea, de veras el muro era enorme. Uh-huh. Y del lado nuestro, pues yo nada más lo único que veía era un muro de la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿No? Y eso está registrado en fotografía. Está sí, registrado porque en... no podía yo... Uh-huh. Bueno, primero no podía fotografiar a los chavos. Claro. Entonces, porque son menores de edad. Entonces tenía yo que usar el recurso de la fotografía, pero de... la manera como me acerqué a ellos fue haciendo primero talleres de pintura. Entonces con eso fui ganando su confianza y pude ir entrando en que me contaran, en ir haciendo las fotos. Evidentemente todo era, pues, por ejemplo, todos ellos llevan una lista con teléfonos. Uh-huh. Y es como su pasaporte, todos llevan escapularios. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, son como la intimidad en medio de una situación como muy trágica, ¿no? La verdad es que sí, es una tragedia. Sí, porque sí. Se van en una vulnerabilidad tremenda y cargando encima toda la carga, pues, de la familia, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, no tienen otra salida más que irse a buscar, pues sí, a Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Eso es lo terrible, ¿no? Uh-huh. Que el país no está pudiendo ser unido para sus jóvenes. Exacto. Y eso es una pena, es una grandísima pena. Claro. Ahora, el arte para ello tiene un reto. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo captarlo? ¿Cómo darlo a conocer? Pues podrán verlo ahí en uh-huh. Con las cartas, por ejemplo, las cartas que ellos mismos escriben con hay muchas cartas que son lamentos, ¿no? Yo diría, uh-huh. Y entonces las utilizo en medio de ropa, en medio de, no sé, es como un tema que sí me ha obsesionado ya por varios años. Está ahí también otro que se llama Álbum de Familia, y está esto de Recapitulando la Vida, uh-huh. que fue antes de venirme para acá. Y aquí me topé con una mujer extraordinaria que se llama Patti Blanco, que es una grabadora excelente, sí, sí, sí. Y una excelente también mujer, bueno, me hizo toda la encuadernación de mis libros, ¿no? Ah, sí, sí, sí, es encuadernadora, muy es buena. Es maravillosa, sí, sí, sí. Es extraordinaria. Y hay unas cerámicas que las hice todavía cuando vivía en San Miguel de Allende, y es con una ceramista que se llama Angelina Pérez, ¿no? Entonces, bueno, es como una mezcla un poco de todo, ¿no? Un pedacito de todo, ¿no? Es un collage artístico. Es un collage artístico, pero yo creo que muy interesante y bastante bien estructurado, ¿no? Creo que no es que... Digo, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. ¿Actualmente estás en el Instituto de Artes Plásticas o estás invitada? No, nada más fui invitada. Invitada. exposición. Y sí, ¿no? Que hay buenos artistas ahí. Bueno, yo mencionabas a Byron Browning, ¿no? Que sí. Es un excelente fotógrafo, ¿no? Es un excelente fotógrafo. Y el mismo Javier también, ¿no? Sí, sí, Javier también es para el diseño, las artes gráficas. Cosas muy buenas. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿conociste a Byron en la frontera? A Byron, no, no, no, no. Byron no, no. Lo conocí porque él me invitó en algún momento a trabajar aquí. Ah, ya. Y otra cosa que también quería comentar es que yo viví 7 años en San Miguel de Allende. Y fue en un lugar a donde me di cuenta que podemos convivir muy bien los mexicanos y los americanos. Que hay mucho estadounidense. Pues sí, es que es totalmente, ¿no? Sí, y sí, la verdad es que podíamos convivir excelente. Se vuelve... Los mexicanos nos volvemos más ordenados. Increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, la verdad. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿No? Bueno, ahora se quejan mucho de que va mucho el turismo del DF, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de un tiempo para acá, sí. Pero la verdad es una ciudad muy limpia, sí. Es con mucho más orden, y ellos toman de nosotros, pues, tradiciones, el color, no sé, es como una buena, y hay una muy buena convivencia. Además, sus rincones barrocos son sensacionales, ¿no? No, bueno, es precioso, es una ciudad muy bonita. San Miguel de Allende, ¿no? Precioso. Sí. Sí, tienes razón, en esa convivencia entre Estados Unidos y México, ahí se puede demostrar que dar uno cuenta que se puede bastante bien convivir, muy bien, ¿no? Es una gran amistad, ¿no? Sí. Llega mucho jubilado, ¿no? Hay mucho jubilado. Fíjate que se dan dos fenómenos, los jubilados y se da las familias que van ahí a aprender español, del cual no aprenden. Porque, como les digo, váyanse a Hidalgo o a Tlaxcala, porque de plano ese no es el lugar. Todo mundo le resuelve en inglés, ajá, entonces no es el lugar para ir a aprender la verdad del español. A Cancún, ya todo el mundo habla en inglés, ¿no? Sí, exacto. ¿Y estuviste ahí de San Miguel Allende, veniste para Jalapa? No, estuve 2 años en el DF y ahora ya estoy aquí en Jalapa. Ya estás aquí residiendo. Radicando. Perfecto, ¿no? Y además es un buen lugar porque te encuentras con el arte por todos lados, ¿no? No, bueno, es impresionante. Este es un lugar que realmente hay artistas por todos lados. Músicos, gente que baila, gente que hace teatro. Bueno, realmente la palabra creatividad le va a Jalapa... Absolutamente, es impresionante. Nunca he vivido en un lugar más creativo que este lugar. Además, ya el apellido Bobiosa ya puso una impronta en la región, ¿no? Sí, yo lo sé, yo lo tengo clarísimo. La culpa es del abullo. La culpa es del abullo. Exactamente. Luego viene Pablo, también Pablo Bobiosa, sí, ha venido por acá, ¿no? No, sí, sí, también él es un talento enorme. Sí, y vivió varios años en casa de mis padres. Prácticamente un erudito, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí, sí, realmente. Sí. Pues la familia Bullosa es grande en ese sentido. Y los que vienen. Y los que vienen. Sí, porque la verdad viene hacia abajo una generación de artistas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo he visto. Entonces, ¿estás en el Instituto de Artes Plásticas? Sí. ¿Estás exponiendo ahí? Ajá. ¿Y hasta cuándo va a estar exposición? Esto va a estar hasta el 31 de marzo. Ah, mayo. Marzo. Marzo. Todo este mes. Todo este mes va a estar ahí. Va a estar ahí. Perfecto, pues vayan a visitar esta exposición. Sí. Sí, que como bien dices, tiene un horario medio especial, pero vale la pena. Los jóvenes vayan, ¿no? Eso es lo que me daría más gusto, creo que. Claro. Además, pues para ubicarla está a un costado del Museo de Antropología. Sí. Ahí está el Instituto de Artes Plásticas. La galería es muy bonita. Sí, es preciosa la galería. Vilchis. Muy bonita la galería. Entonces es un lugar idóneo para tu exposición. Sí. Sí, no, y el curador excelente, y bueno, no tuve más que... ¿Fue Javier Cosar el curador? No, no. No, no, pues... no me acuerdo ahorita del nombre de la persona, y lo que fue muy bueno es que el día de la inauguración había un migrante y se dio una discusión muy interesante. Ah, sí, qué bien. O sea, no se quedó en la clásica inauguración donde todo es así como frío, ¿no? Sino muy cálido y se pudo hablar muchísimo del trabajo. Interesante. Sí, sí, la verdad, sí. Pues muy bien, Marisa, pues mucho gusto. Pues yo muy agradecida. Y pues los invitamos a que vayan a ver tu exposición en el Instituto de Artes Plásticas. Pues muy bien, nosotros también ya nos despedimos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Aquí estamos el día de mañana en el 90.5 de FM, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, a las 14 horas y a las 20 horas, Voz Universitaria. Gracias, buenas noches. We'll be right back.

comme je suis là. Le mot de passe. Le mot de passe. Ce sera nous. Ce sera nous.